De la radio, escuchan Pit. Estamos en la Irola, escucha como mola. Caca. Lili. Pedo. Put. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Hola. Arrachaldeón. Bien. Bien. Osondo. Osondo, fenomenal. Chicloso. Chicloso. Sí, chicas y chicos, si nos estáis escuchando y oís alguna cosa así como extraña de fondo, no son interferencias, son los chicles. ¿Qué va? Si es la música chicles que pone Benja. Chicles de fresa, que huele el estudio a chicle de fresa un montón. Y ese sonido también puede ocurrir, es la pompa de... ¿Cómo se llama eso? El chicle. El chicle, pero eso como cuando haces eso, ¿cómo se llama? ¿Pompa? ¿Globo? Globo. ¿Haz un globo con el chicle? Y esperemos que no se les explote en la cara. A mí un día me paso. Eso suele pasar muchas veces. En las gafas. En las gafas. A mí encima también. que sois gafotas vosotras ahí. Además, las dos con las gafas violetas. Claro, el morado es súper bonito. ¿Eh? Pues sí, la verdad es que estáis guapísimas con vuestras gafas y con vuestros ojos. Amor. Rodeados de violeta. Violeta. Violeta. Violeta, esa es una edad moderna, ¿no? Que sí. A algunas chicas y algunos chicos de vuestra edad les gusta. A vosotras las canciones. Gustas las canciones. Que va, a mí tampoco me gustan las canciones. Son una caca para mí. Claro. No me gustan. Pero eso, a otras personas así de vuestra siempre edad tiene, les siempre gusta. Siempre tiene que ser ella la protagonista y todo. Pues. Claro, que es una teleserie de esas, ¿no? Sí, que ella tiene que ser la protagonista. Como Patito Feo, ¿qué es? Consentidos y esas cosas. Y esas cosas. Las divinas. Ah, y también, ¿cómo se llama esta? Floricienta. Floricienta, sí, lo dieron en Disney Channel una vez. Era una serie antigua que era sobre también de argentinos. Sí, una chica que va con una bici, se va con un chico, se enamora, no sé qué, empieza en otro sitio, de cosas, de personas, y lo dieron una vez, pero... Blah. Bueno, lo darían muchas veces, porque seguro que eran un montón de capítulos. ¿Y cómo era la consentidos? Y eso sí, en esa serie siempre cantan, ¿no? Siempre son muy modernas sí, y cantan sí. Un montón. Modernas, no. Se copian todas. Empezó Patito Feo, luego Consentidos, luego no. Super Torpe, luego... Ah, Super Torpe, sí, es verdad. No, iba primero... Iba Floricienta. ¿Cómo se puede llamar una serie de televisión Super Torpe? Porque era una chica que era Super Torpe. Ya me imagino que habría alguien Super Torpe. Y se enamoró que de un chico, pero había una pija, la de siempre, que se lo quitó y... Y se chocó contra un cristal, digo, Super Torpe, pling. Y se chocó contra un cristal. Bueno, Que, un poco de humor. Entonces, primero vino Floricienta, pero luego nosotros no lo llegamos a ver porque era hace tiempo. Entonces, primero fueron Patito Feo. Luego Consentidos. Luego Súper Torpe. Sí, luego Consentidos. Luego Súper Torpe. Luego Violeta. ¿Y todo esto por qué estamos hablando de esto? Pues no sé. ¿Por qué hemos empezado a hablar? Las gafas violetas. Ah, por las gafas violetas y Violeta y la. Ah, vale. No, había más series argentinas. Bueno, menos mal que el violeta es un color precioso, una flor estupenda, y hay muchas más cosas violetas que la teleserie y las canciones modernas. Modernas no. Sí, hombre, porque son modernas, son de moda de ahora. La de un beat. La de canción de On Beat, ¿no lo sabes? No. Vale, pues hay una canción que es súper bonita, bueno, súper bonita, que a mí es la que más me gusta de todas, aunque no me gusta ninguna. No me gusta ninguna, pero esa te mola, ¿no? Sin más. Es la mejor, la más decente. Bueno, pues aquí estamos, una tarde más. En Cacalilipedopus. Cacalilipedopus. En La Airola. En La Airola. Se escucha como mola. Esa, en nuestra radio. ¿Quién empieza a contar unas cosillas sobre San Valentín? Ah, San Valentín. ¿Pero y eso? ¿Cómo que es San Valentín? Que hoy es San Valentín. ¿Que hoy es San Valentín? El Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué tiene que ver San Valentín con La Airola y con Cacalilipedopus? Pues que hemos decidido hacer un tema sobre eso. Ah, que el programa de hoy va sobre San Valentín. Sí. Ah, me voy a hacer ahí como la que no sabía nada. ¡Ah, qué sorpresa! ¿Y qué tal, San Valentín? ¿Qué nos podéis contar? Muchas pues Aris tiene muchas cosas, pero ¿quién quiere empezar? Pues yo creo que Araiz, que ha traído un poco de dónde viene esta celebración, este San Valentín y estas historias. Y yo pues tengo que empieza... mi opinión de para mí qué es lo que es el San Valentín. Vale, pues hacemos una combinación del origen y luego un poco de opiniones. Vale, ¿vale? Y luego chistes, frases, poemas y canciones. Y piscabates mucho. Lo de siempre, ¿eh? Un poquito de lo de siempre, pero así como un poco con el amor por el medio. Ya me contaréis qué es eso del amor, ¿eh? Porque yo... A ver, muchos piensan que San Valentín se celebra desde hace poco y que surgió por el interés de los grandes centros comerciales. Pero su origen se remonta a la época del Imperio Romano. San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. No, siglo III. Ya, pero es siglo III. No, es siglo III porque no tiene un punto. Bueno, da un poco igual, siglo III, siglo III, podéis decirlo como queráis. Es que las rayitas, por eso significa también siglo III. ¿Qué más dará? Ya. Gobernaba el emperador Claudio II, o lo que tú has dicho. Segundo. Quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras, o sea, problemas. Claro, ya, porque eso no es lo mismo que si iban soldados, ¿a dónde iban los soldados? A la guerra. Y si se pueden morir... Y si pues, se pueden morir, pues si estás solo en el mundo... Pues no tiene nada, pues se muere, no le importa. No es tan grave, pero si tienes ahí, pues hijos y le quieres a la gente y la gente te quiere a ti y todo eso, pues claro, dices, pues yo no me quiero morir, señor, ¿qué le manda usted a la guerra? Pues claro, pues si los soldados no tenían que pensar en otra gente a la que querían, pues les daba menos pena morirse, digo yo. Ya. Qué cosas, ¿eh? Que sí. A ver, el sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador, o sea, a Claudio II. El de los dos palos. Sí, el de los dos palos. Que está en verde, creo, o algo así. Celebraba en secreto matrimonio. ¿Eh? Has dicho, está en verde. Sí, la palabra, bueno, un poco. Bueno. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. O sea que el sacerdote dijo, pues este se quiere mandar a todo el mundo a la guerra sin que esté casado y tal, y el sacerdote dijo, pues yo los voy a casar, aunque él diga que no se puede. Mira, sí, con tan siento. De ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón, o sea, el patrón de, ya, de los enamorados. Uh-huh. El emperador ordenó encarcelarlo y estuvo preso muchos años, hasta que fue ejecutado el 14 de febrero del año 270. O sea, que el emperador se lo cargó. Sí. Porque se dedicaba a casar a la gente. Sí, le mató. Pues vaya. ¿A que o sea, sí? Que el Valentín este era un cura que se dedicaba a casar a la gente. Pero en contra, escondidas. A escondidas, en contra de la ley que se inventó el emperador este de Roma. Sí, el Claudio II. Claudio II, dos el Claudio II, verde moco. Y entonces un día fue y se le cargó ahí, le mató, porque claro... O el 14 de febrero. 14 de febrero. Por eso se celebra el 14 de febrero. Claro, pues oye, yo no sabía nada de todo esto. Yo tampoco, yo pensaba que era una invención de las tiendas para vender más. Claro, ahora está muy de moda el que se hagan regalos en el día de hoy. Con rosas de chicle. ¡Ha ocurrido! Gafas violetas llenas de chicle. Nariz y nariz llena de chicle. ¡Hola! Respira chicle. Es lo que tiene, es lo que tiene. Yo creo que todas nuestras oyentes estarán escuchando el mascar. Porque es que yo lo oigo. Yo lo oigo todo el rato. Están requete mascando. Yo no. ¿Tú no lo oyes? Yo estoy así. No, ella también masca. Bueno, pues eso, que ahora la gente se dedica a hacerse regalos en este día. También. Y no sé, bueno. Pues sin más. Bomba va. Bueno, ahora... A ver, la señora opiniones, cuéntenos. San Valentín es una de mis fiestas favoritas, porque el amor y la amistad se manifiesta. O sea, tú no tienes por qué ser amor, también puedes ser un amigo. Por ejemplo, en clase hemos hecho el amigo secreto. Claro, es que eso es lo que yo os quería preguntar antes, que ¿qué es eso del amor? ¿Sabes? Que el amor, ¿qué es eso? Y, por ejemplo, pues a una chica le tocó, por ejemplo, a mí me tocó un chico para hacerle un regalo en el amigo secreto. Y entonces, pues igual se hubieran puesto, oh, qué mal, qué bien. Ah, que son no sé qué. Y no tiene nada que ver. O sea, yo me quedaría así, que te den por eso, es que no, que eso es mi amigo, yo le he hecho un regalo y ya. ¿Y qué le has regalado? Le he regalado como una postal. Sí. Pero era postal hecha a mano, o sea, le puse Feliz San Valentín, su nombre y bla. Y luego le he hecho un sobre por detrás y le he metido, ¿sabes? Los corchos de botella. Sí. Le he cortado una rodaja, he puesto su nombre y le he dibujado una cosita. Qué chulo. Y he hecho más a mis amigas y todo. Has hecho un montón de regalos de amor a todos amigos. Tus amigos y amigas. A mí me han regalado una pulsera. Era lo que quería chupachus. Saber. ¿Qué te habían regalado a ti? Una pulsera y un chupachus. ¿Y te ha gustado? ¿Tu pulsera la tienes puesta, no? No, la tengo en la mochila. No te ha gustado mucho porque si no la no, tendrías sí me puesta. Ha gustado, pero es que me apretaba la circulación. Y como tenía que empezar a dar clase, pues no me da tiempo a dármela. Ey, pues ¿sabes lo que me ha recordado lo del corcho este que le has regalado a tu amigo secreto? Pues que con el corcho, si lo puedes hacer como un sello, con una letra, si lo tallas así un poco con la forma y le haces así como en relieve y le quitas lo de los lados y dejas, por ejemplo, yo qué sé, la O de Olach, que es muy fácil, o la A. Pues en el corcho haces el dibujo de la O y luego todo lo de alrededor y todo lo que te sobra lo quitas, ¿no? Un poco. Entonces, y el centro para hacer. Y el centro para hacer la O. Y luego haces así con esto de como se hacen los tampones. Le cortas otro trozo de corcho y lo pegas y... No hace falta, no hace falta pegar nada. Lo recortas eso así y lo pones ahí en la tinta tic, tic, y ya tienes ahí iniciales. También digo, como un palito es para... Es un regalo chulo también. O una A pues... o lo que quieras. ¡Un pues, corazón! Pues unas amigas mías han hecho una merendola con chuches y así, 3-4 chicas, y se han hecho regalos entre ellas, ¿no? Han ¡qué hecho... guay, ¿no? ¡Qué buenas ideas tenéis! Yo no, ¿eh? Bueno, ¿y qué? ¿Vuestras amigas tienen ideas fantásticas? Quedar las tres hoy, en el día de San Valentín, para hacerse una merendola juntas. En el patio, Y hacerse regalos entre ellas, me parece maravilloso, ¡qué una suerte! Una ha hecho tres dibujos que ponía... El nombre de la chica y ponía guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa. Luego claro otro nombre, sí. Guapa, guapa, guapa, guapa. Otro nombre, guapa, guapa. Los de las guapa, amigas, vamos. Sí. Ha puesto los nombres de las amigas. Y luego les ha hecho una pulsera también, creo. Se han regalado así entre... Y han llevado chuches. Y se las han comido entre ellas. Sí. Porque eso, el amor, que podemos querer a un montón de personas. No solamente ese amor de la gente esta que se casaba a escondidas cuando era el emperador este Claudio II. con dos palitos. Dos palitos verde moco. El dos palos verde moco. O sea, hay gente que se puede casar o hay gente que no hace falta que se case pero que está junta y se quieren con ese amor de que tienen las parejas, pero también se puede querer pues a amigos, a amigas, a la familia, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos si los tienes, al vecino si es tu amigo, ¿no? Hay mucha gente a la que se quiere. Bomba va. Entonces, bueno, ¿qué más historias de amor me podéis contar? ¿Qué más ha pasado hoy en clase? Que yo me he enterado antes de que hoy en clase ha habido una de jaleos. Primero tú, venga, hala. Venga, jaleos, organizados. Bueno, hoy hemos hecho el amigo secreto, bueno, ayer. Y entonces cada uno se ha tenido que regalar una cosa. Y entonces los regalos que yo me he enterado han sido a Usue, una amiga mía, le regalaron una piruleta gigante, no esas de gigante que te viene mucha, sino una poquito muy más grande, que te pone te quiero, como esas de las tiendas de chuches que tienen te quiero, así, una chica. Qué guay. Luego a mi profesora también estaba. A otra le regalaron otra pulserita, pero muy finita, muy finita. Que no se ve casi seguro. A otra le compraron un marco de fotos de las princesas, que seguramente no le habrá gustado. Dos esmaltes de uña y una libretita chiquitita. Ay. Con el signo de la paz. Así, con un botón y eso, pero chiquitina. Luego una crema de cara para mi profesora. Un boli. Un jabón para el cuerpo. Yo creo que no necesita más bolis, tendrá muchos, ¿no? Ya, pero... pero este es especial. No, la profesora no, o sea, a todos. Regalos varios que ha habido por la clase. Pero de 10 colores. De esos que se bajan. Sí. Una carta, sin más, ahí, una carta. Un corcho. Bueno. Piruletas. Sí, caramelos y eso. Y cosas así. Sí. Y... Perdón. Es que los chicles... Dan gases. Uh-huh. Y no solo por la boca. Que no, hombre, que no me he tirado ningún nada, ¿eh? O sea, es broma. Ya, es broma. No lo pueden oler. El que primero lo huele, debajo del culo lo tiene. Bueno, y también, pues, el único... Ha habido una persona en mi clase que no ha querido hacerlo. Y no ha hecho nada. Vaya. La peor parte se la lleva la persona a la que tenía que regalar, que se ha quedado sin regalo, porque a él le han regalado. Entonces, a esa persona le han regalado. Sí, a Aritz. Y bueno, entonces Irati le iba a regalar a Aritz y Aritz a Laura, que son amigos. Entonces Laura se quedó sin regalo, entonces Irati, en vez de dárselo a Aritz, se lo dio a Laura. Se lo ha dado a Laura y así ya ha solucionado. El que no ha querido regalar se ha quedado sin regalo y ya está, no ha jugado. Bueno, me parece una buena opción. ¿Y qué más ha ocurrido? Bueno, iba a recibir en la un boli. Otra clase. Iba a coger un boli. Pues mira, dos chicos, una chica en su casillero, ¿no? Tenemos casilleros, ¿no? Para dejar los libros. Y le han metido una caja de bombones con una nota que ponía Feliz San Valentín y el nombre de la chica y ponía I love you. Y ha ido la chica y se ha encontrado la caja de bombones y dice, yo no la cojo, la dejo ahí. Pues, pues si le han regalado una caja de bombones, ni tan mal, ¿no? Si no los quiere, por lo menos que los abra y los reparta. Ya. Le digo, cógelos, anda, métetelos a la mochila y luego te los comes antes de que te los vea tu mamá. Dice, no, porque si no me echa la bronca, no me deja. Me echa una bronca que guau. Y entonces... Porque diga, oye, mamá, que me lo han regalado en clase, no sé quién me lo ha regalado. Pero ya, pues menuda madre, que les dé la bronca porque le harán unos bombones. Pero ya sabía de qué chico era, ¿eh? ¿De quién? Bueno, eran dos. Sabía uno, el otro no. Así que le ha dado la caja de bombones y el chico se lo ha regalado a la que primero le iba a regalar la caja de bombones. O sea, que la caja de bombones era para una chica. Pero sí. No se la ha regalado a esa chica, se la ha regalado a otra chica. A otra chica. La otra chica ha decidido que no quería los bombones porque su madre la podía regañar por comerse los bombones. Porque sí. No la deja comérselo el chocolate o qué la... No, que no... A ver, si se los llevaba a casa y se los veía, su mamá le echaba la bronca, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? No lo entendemos, no sabemos bien por qué. Tiene una madre que se va a enfadar por eso. Porque dice que se enfada por lo del casamiento este del Carlos. Porque piensa que se han declarado con un bombón. Ay. Que tiene forma de anillo. ¿O porque no le dejas comer dulces? No sé, la verdad. Bueno, entonces el caso es que al final el chico este ha recuperado la caja de bombones, sí, y se la ha regalado a la chica a la que se la quería regalar primero, que al final no se la había regalado, sí, pero que se la ha regalado. Pero al final creo que la chica se la ha dado al chico y se la ha quedado el chico. Ah, o sea que al final el chico se ha quedado con sus bombones. Creo. Porque las dos chicas le han rechazado la caja de bombones. Y luego otras dos chicas a un chico le han hecho un regalo. Eran dos corazones, ¿no? Con un corazón en medio que ponía el nombre del chico y creo que le escribían algo, pero creo que no se lo han dado porque el chico se ha ido corriendo. Es que estábamos en clase y se lo iban a dar, ¿no? Y el chico han dicho, venga, nos vamos, y se ha ido corriendo. ¿Pero se ha ido corriendo porque tenía mucha prisa o porque se temía que esas dos tramaban algo y que se la iban a liar? No, la primera. Bueno, aquí ha llegado otro regalo. ¿Quién va a tomar Fanta? Ah, vale, es para mí. Los regalitos, mira, tenemos aquí, sí, por favor. Mira, estamos aquí con el camarero que nos está sirviendo los zumitos, la Fantita y todo. Jugaréis como tal, fina, con bueno, una copita. Muchísimas gracias. Aquí, vaya sorpresa, ¿no? Así para no quedarnos secas mientras seguimos aquí con nuestra cháchara. Imagínate que tomas un sorbito de tu vaso y dices, me he cansado, y coges el bote y te lo bebes entero. Oye, qué bien nos tratan, ¿no? A nosotros aquí. A ver, venga, un ruidito más para la colección de ruidos de hoy. Dale, dale, Olach. A ver, no, si no puedes le doy yo, pero... Ahí ¡hola! Está, el ruido de la lata. Bueno, pues aquí estamos bebiendo. Bebiendo, sí, y charlando. Sí. Y limpiando la mesa. Y limpiando con un papelito. Y haciendo ruidos. Bueno, pues. Pasando una tarde de enamoradas de la radio. Uh-huh. ¿No? Eso también pasa. También nos podemos enamorar de cosas que nos gustan hacer. ¿No? Sí, por ejemplo, y chicas de chicas y chicos estamos de chicos. Haciendo... Ah, bueno, claro, sí, la gente se puede enamorar luego estamos, de es que, todas mira, las estamos cosas. Haciendo una cosa más loca. Estamos haciendo una carta para de amor. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para lo que tú quieras. Bego, que es la profesora de otra clase, y Maite, que es mi profesora, sí, se rieron de una cosa que había hecho. Mi querido ascensor. Todo ha cambiado mi vida así contigo y no sé qué. Algo de un ascensor. Yo hice sobre una mochila. Que quiero a mi mochila. Ah, por eso, porque te digo que puedes querer también por cosas eso ahí que te gustan un montón. Uno hizo sobre la PlayStation, otro hizo sobre el balón en verso. Y otro hizo sobre un grupo de música, otro sobre otro, y... Pues eso, cada uno de una cosa. Claro, oye, pues esos escritos también, a veces también podéis aprovechar lo que escribís para clase y traérnoslo aquí, leérnoslo, ¿no? Sobre todo si está vamos bien. Vamos a fotocopiar. Ah, pues oye, para el próximo programa tráetelo y nos lo lees. Creo que el mío es lo más bonito, ¿sabes por qué? Porque puse el fondo de mi... busqué una foto de mi mochila. Y las páginas esas para escribir como Word Office y todas esas, ¿sí?, cosas. Puse, lo pegué y era como una foto que era como un fondo. Luego le puse el marco, le escribí mis cosas, un joder, título. Madre, super... vaya trabajo. Te quedó ahí estupendo. Estupendísimo. Uy, qué sorbitos. O sea, añadimos a la lista de sonidos los sorbitos y, madre mía, y los gustazos de beber. O podemos hacer otro día un programa de efectos de sonido nosotras mismas. A Olach le vendrían bien. Olach la podríamos dejar sola haciendo el programa, vamos. Que bueno, pues Olach, ¿te apetecería leernos una frase y la historieta? ¿Una frase o la historia de amor o todo? Todo. Pues venga, léenoslo todo. Si quieres a alguien, díselo, porque la vida no es eterna. Ejemplo. Un día estaba... Es que tiene que ver. Un día estaba un chico que estudiaba en una escuela cuando una nueva alumna entró allí y estudió allí. Bueno, era una nueva alumna. Tiempo después, la chica le dijo al chico, te quiero, ¿y tú a mí? El chico no contestó. Pasaron semanas y seguía sin contestarle. Hasta que un día se rumoreó la noticia de que una niña del colegio había muerto. Al final el chico descubrió quién era, la chica nueva. Vaya. La que le dijo eso. El niño lloró y lloró, hasta que una noche no pudo más y gritó, te quiero, ¿por qué moriste si yo te quería? Pero la chica no contestó. Mamma mía, ¿y este historión te lo has inventado tú? ¿Sabéis esos mensajitos de WhatsApp que te vienen ahí que si no le envías a 3 grupos tendrás una vida muy mala y eso? Pues lo saqué de ahí. Lo sacaste de un mensaje de WhatsApp de estos de envíale esto a no sé cuántos 1000 contactos tuyos del WhatsApp porque si no algo muy triste te va a ocurrir en la vida. Y dijiste, esta historia yo no se la envío a nadie, pero me la guardo para el día de San Valentín. La he enviado a Radio Irola, bueno, a Radio Irratia. Lo he enviado aquí, o sea, que ya lo sabe todo el mundo. Ah, ya, o sea, desde aquí ya, no voy a tener desde una vida aquí ya lo has enviado a un montón de gente. Imagínate, toda la gente que nos está oyendo. Nos están oyendo aquí, nos están oyendo por todo el mundo. Nos van a oír por internet, hasta en México, en cualquier país. En Roma. En Roma, ahí nos va a escuchar el San Valentín este antes de que le mate el Claudio. El Claudio dos palitos verde moco. Es que me da gracia el nombre porque me he recordado al micrófono. ¿Y por qué luego también siempre pasa eso, como esta historia? Que se habla del amor y no sé qué, y todo es difícil y todo es trágico y la chica va y se muere. Romeo y Julieta. ¿Por qué pasa todo eso todo el rato? Romeo y Julieta. Como Romeo y Julieta. Nomeo y Julieta. Nomeo y Julieta. Que son unos gnomos. Es verdad, hay una peli. Ah, yo pensé que me has dicho Nomeo. Claro, Nomeo. No, Nomeo y Julieta, sí. Porque son gnomos. Es una peli. Es el gnomo azul. Son gnomos también que se enamoran, igual sí, que Romeo y Julieta. El gnomo azul el y la gnoma... Y la gnoma roja y están separados por bandas, ¿no? Y... El azul ataca al rojo y el rojo como ataca Romeo al azul. Como Romeo y Julieta. Tengo pues eso, pero un bonito par de coconuts. Y la rana. Y la esparejita. No, a ver, si cantáis eso, cantarlo bien. Porque si no, no nos enteramos. Una, dos y tres. Tengo un bonito par de coconuts. Es que sale un chico en bañador, pero tiene tanga en bañador. En vez el de tanga bañador ese. Y se le ve el culo. Hombre, cabrón, es un tanga. Va saltando. ¿Y eso de dónde sale también? De la peli. ¿Dónde lo ves? ¿En la peli? En Disney Channel. De los gnomos. Sí. Ajá. Ah, joder, ajá. Qué poco me entero de algunas cosas a veces. Los gnomos son geniales. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Llamada. Y no hemos dicho el teléfono. Será Taupi. Será Taupi. Siempre me pierdo las luces. Sí, ahora no, porque lo acabo de ver ahora. Pero... Vale. Es Taupi. Pues entonces, si tenemos ya una llamada, pues que entre rápidamente la llamada, porque estamos aquí encantadas de recibirlas. Ti, ¿por qué te escuchamos voz off tanto? ¿Qué? ¿Hola? Hola. ¡Arración! ¡Arración! ¿Qué tal, ¿qué? Taupi? Hola. Bien, hoy es el día de mi casa. Hoy es el día de tu casa, de tu casa. Ah. Amorcitos, amorcitos en los corazones. Sí. Sí, más super chupi. Hoy es el día de los enamorados, Yo siempre estoy enamorado. Sí, ¿eh? Tú sí. Sí. Uy, pero hoy andan loquillos los corazones. Ahí está Antonio, el vecino, abrazando los árboles. Eso es lo que tiene que hacer Antonio. Sí, venga, darles, venga, de besos y besos. Como un loco, sí. Ahí, a dar besos y abrazos a todo el mundo. A los árboles, a su vecina, que eres tú, y a todos los demás. Sí, a mí también me ha dado. A ti también te ha dado, ¿no? Menos mal, Taupi, que hoy hay que estar calentitas. Sí, y abrazos me ha dado. Qué bien. Y a Monía la noche le dio por abrazar a la luna y venga a darnos abrazos también. Es que estamos... Y qué contentos estamos hoy, ¿no? Qué a gusto con tanto abrazo, ¿eh? Sí. Y qué bien sí, nos sentimos cuando nos quiere la gente. Y además súper guay. Yo estaba venga a darle besos a Isea, que anda por ahí como loca. Todos los vientos andan de aquí para allá. ¿Le has dado un beso a mi amiga? Los vientos están, vamos, para arriba, para abajo y para todos los lados. Sí, un beso a tu amiga. ¡Mua! Bueno, es que mi amiga se llama Isea. ¿Isea es tu amiga? Sí. También es amiga mía, pues hoy no para, está toda loca. Toda, es viento. Verdad, y acaba de pasar un fresquito de la mañana, que ese que te da en la cara cuando sales a la calle. Sí. Y bueno, aunque ya han vuelto volando en otros vientos calentitos, ya he reconocido. Ya, muchos besos. Yo a los vientos calientes también les he sentido esta tarde, que decía, madre mía, qué viento y qué calor que hace. Y debe de ser por eso, por lo del amor. ¿A que sí? Es que hace un calor, pero yo no hace montón Anda, de viento. Pues, ¿qué pensabas? Pues es por lo del amor. Mira, no lo sabíamos, no nos habíamos dado cuenta y resulta que hace viento caliente por el amor. ¿Qué ha yo? Todo el mundo ahí de amor y amor. Y se ha expandido por el aire. Anda, qué idea, Solas. Entonces apestaría el mundo más de lo que apesta. Olería todo fatal. Bueno, se ha ido el olor de tanto viaje para allí y para acá. Ah. ¿Pero tú qué has estado por el aire? Un pedo. ¿Hola? Sí. Un pedo. ¡Pusquerrac! Sí, pusquerrac. ¡Ah! Eso siempre. Si no, fatal. ¿Vosotras estáis enamoradas? No. Sí, de mis aceites y mi... ¿Cómo que no? ¿A mí no me tienes un también. Poquitito? Sí. ¿Y a Juana? También. Pues entonces estás enamorada de personas y de tu madre. También, claro. ¿Y ahí está? Claro. ¿Y al mar? También. Mira, pues... ¿Y al sol? También. Pero si ¿Ves cómo sí que estás? Si Olas hasta nos ha contado que le escribió ahí una carta de amor a su mochila. ¡A su mochila! No sé, sí, imagínate chuli. Si podemos estar enamoradas de cosas locas. ¡Jo, eso es chulísimo! Hoy tenía que estar la gente ahí de rodillas declarándose su amor ahí al árbol de al lado y ahí al riachuelo que pasa y a la vecina. Y a ese que viene a repartir las cartas. Y a todos. ¿A todos? ¿A todos? Hay que ir por la calle hoy diciéndole a la gente cosas bonitas. Sí. Claro, ¿y tú estás enamorada, Juana? Pues, hombre... ¿De Benja? Pues un poco. De muchas personas, ¿no? Pues sí, quiero a mucha gente, la verdad es que quiero a mucha gente. Eso es súper guay. Yo estoy diciendo ahora al vecino en la huerta y también me enamoro. Al Antonio, y están recogiendo. Al Antonio ahí, que está que enamora por donde pasa, con tanto abrazo que da y tanto beso que regala. Sí, estoy viendo a otro que se llama Modesto. Y está ahí recogiendo cosas. Al Modesto. Ay. ¿Modesto o Molesto? Ay, qué recuerdos, Modesto. Con D, tía. Eso hemos dado está nosotros. Cogiendo ahí. Eso hemos dado nosotros en el examen de lengua. Modesto y Molesto son palabras homónimas. ¿Homónimas? No, parónimas. Pero parónimas. Bueno, esto ya es una locura de la vida. Hablar aquí de palabras parónimas. ¿Qué es eso? ¿Cómo las palabras que se pronuncian parecido, pero es muy diferente? Oye, que la Taupi se cree que la estás llamando parónima. No. ¡Yo soy parónima! No, hay unas palabras... Bueno, qué bonito, sí. Hay unas palabras que se escriben parecido, pero se pronuncian diferente y se llaman las palabras parónimas. ¡Ah! ¿Como culo y mulo? Sí. Oh. Y como... Lo ha entendido rápido la Taupi, no veas si está lista, ¿eh? Sí. Y como... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Silencio absoluto. Pues no sé, ¿tapa y rata? ¿Tapa Mira, y rata? Verdad. No, porque tienen que ser como demasiado parecidas, que solo cambia una palabrita. Sí, son otras, ¿eh? Tapa, rata. Como palo y chalo. No, tampoco. Palo, tampoco. Como corazón y salpicón. Mira. No. Bueno, sí, sí. Un poco. ¿Y salpicón y chachichón? No, porque rima, pero no sé. Y las homónimas son las que se pronuncian igual, se escriban o no de la misma manera. Las homónimas. Por ejemplo, onda y onda. ¿O por qué y por qué? H. Calavera y calavera. ¿Qué onda? Con V y con B. Con V y con B, que entonces que una es la calavera de los piratas y la otra también es de los piratas porque es el barco. Sí. Todo es de los piratas. No, carabela. Carabela. Carabela y cara. Entonces, carabela y calavera serán son de las otras. Parónimas. Son parónimos de los piratas. Esos son menos parónimos, esas dos. Mamma ¿Y por qué mía. Y por qué? ¿Por qué? De preguntar por qué y por qué junto. ¿Y por qué junto? De y la mejor respuesta. No preguntar por qué, porque es una pérdida de tiempo. Las cosas son como son. Besos. Claro. Que si no, se nos pone el intelecto todo loco. Mejor el corazón. Y también vaca y vaca. Vaca y vaca. Vaca del coche sí. Y la vaca del campo. Sí, con V. Porque tiene cuernos. Y banco. Banco anda que... Pero eso ya son los que son... Está lleno de moñera. Significados. No sé cómo se llaman ahora. multisignificativo. Poli... ¿De helados? Polisémicas. Polisémicas. Ay, que no me salía a mí, pero me salía el poli eso de... Esto lo estudié yo un día también y ya no me acuerdo. ¿Pero cómo te va a salir eso de polis? Eso. Pues a la Olaz la salió entero. Que se lo ha estudiado ella todo ya. Polisémicas. ¿Qué tía? Polisémicas. ¡Oh! Sensémicas. No, polisémicas, no sensémicas. Uy, se la lleva el viento, la palabra es larguísima. Uy, mira, está ahí encima de un árbol dando vueltas. Uy, qué palabra. A ver si la atrapas. No, que se vaya, que está en la nube ahí, que está saludándola. Bueno, que hay un jirijai. Y eso. Oye, os voy a dejar porque me está llamando otro vientito. Mira, y me voy a echar aquí unos vuelos. Ya escucho a los vientos, ya les escucho por ahí por el sonido del teléfono este, que nos comunica. Sí, están dándome besitos y caricias en la cara, como la brisa de la mañana. La brisa de la mañana viene todo el amor del mundo a acariciarte la cara y tú eso con respirar y le devuelves el aire, ya le das las gracias. ¡Mola! Pues muy bien, Taupi. Te veo muy apañada, ahí con tus cosas. Sí, y con tus amores ahí, y calentita hoy en casa, ahí con tus corazones. Estupendo. Y estoy un poco en la calle, como hay tantos vientos calientitos. Y con aprovechas. Y estamos aquí entre el monte, y el vecino de la huerta. Y tu amigo que está dando abrazos. Cabra Antonio, y bueno, el Modesto. Sí, y también hay un zorrito, venga, se besos con un arbusto de flores y con un zorrito pequeño que tiene al lado, qué bonito. Bueno, nuevas interferencias, ahí con los vientos. Taupi. Bueno, agur. Agur. Agur. Taupi. ¡Mua! ¿Dónde se habrá metido? Corazones calentitos con Taupi siempre, ¡qué maja nuestra Taupi! Oye, pues podríamos ahora... Este musicón que de repente aparece. Podríamos poner un poquito de musiquita, ¿no? ¿Qué canción te hemos traído? ¿Yo? ¿Tú? La de Maite Seitutti se la dedico a mi Aita y a mi ama. Coloreta cua mecha, es nana goenea, eta ezindu akatu, hau izten denea, santuka asita egan, egiteko gogoa, nire bihotza daupaka, aile otzera doa, elkarrekin hankazora, uzera jartzea, unalean sartu eta, bizika astea, itxilorekin puntxera, egitua zudanean, begietara begira, hau zena egizutesa. Siempre te da ahí un ánimo ahí. Pues... Oye, léenos ese poema que nos traes, Arais, por favor. Viviremos en un castillo hecho de amores. sostenido por dulzura, protegido con confianza, construido con felicidad. Viviremos en nuestro castillo para no salir jamás. Está sacado de internet, ¿eh? Lo has buscado en internet, te gustó y dijiste, me lo llevo para el programa. Pues muy bien, ¿no? Sí. ¿Y qué tienes por ahí? ¿Más frases ahí romanticonas o sí. qué? Están sacadas de internet. Os voy a decir más o menos el nombre, ¿vale? Porque más o menos así a tu estilo. Son más raros que yo que sé qué. Un día decides que no lo dices el nombre y hoy no lo dices a tu estilo. Sí, a mi estilo. Pues venga, como Claudio Dos Palos. Uno está enamorado cuando se da la vuelta, cuando se da cuenta de que otra persona es única. Borges, Jorge, Luis, algo así es. El amor es como el fuego, que si no se comunica, se apaga. Papini Giovanni. Un italiano, por lo menos. Seguro. En el verdadero amor no manda nadie, obedecen los dos. Casona Alejandro. Alejandro es mi primo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Neruda Pablo. Bueno, no tenían nombres tan raros al final. No. Estas personas, solo que están diciendo primero el apellido y luego el nombre. Yeah. Pero no es tan raro. Es que... Está muy bien. Sí. A ver, ¿cómo se llamarían? Se llamarían Jorge Luis Borges, Giovanni Papini, Alejandro Casona. Es que Giovanni Papini, Alejandro Casona y Pablo Neruda. Son todos ahí, pues, escritores ahí muy conocidos de estos que la gente lee los libros. Bueno, que... conocidos. Tú no los conocías de nada, pero bueno, mira, ¿y qué te parecen sus frases? ¿Hay algunas frases que te gusten más? La última, es tan corto. No, esta la de es tan corto el amor y tan largo el olvido me gustó mucho. ¿No te ha gustado? Me llama la atención. Te llama la atención. Y el olvido, justo hay una canción, la de Doctor Deseo. ¿Por qué? Que también te gusta a ti. Porque la frase es muy corta. No, porque me gusta. Pero la frase ¿y cómo es la canción del olvido de Doctor Deseo? Y antes de que me salve el olvido. Antes de que me salve el olvido. Y luego tiene más, pero no me acuerdo ahora mismo. Pero habla de eso. Entonces sí. Te ha recordado directamente a Doctor sí. Deseo, que también te gusta mucho a ti. Sí. Y a tu madre. Sí. Y a mi Aita. Y a tu Aita. Y a Dur. Y a Dur también le gusta, porque ya lo escuchéis en familia. Sí. Muy bien. ¿Y a ti, Olat, te ha gustado alguna frase? Me ha gustado. ¿Qué frase le habrá gustado a...? Giovanni Papini. ¿Te ha gustado el nombre que tienes sí. que compartir de risa con la de con el amor? Papini. No, ese no, a mí me gusta el nombre, pero el de Areca sí? también es muy bonito. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Ay, es que es súper bonito. Y es verdad, además. ¿Y a ti? ¿Y a mí? ¿Cuál? A ver, que las vuelvo a mirar. Pues no sé, pues por ejemplo, esta de uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única pues para ti mismo, ¿no? Esa también está bien. Bueno, ¿y qué más tenemos por ahora? Tengo adivinanzas y chistes. Yo tengo pisca bates mucho. Pisca bates mucho, chistes, adivinanzas. Yo me da igual. Yo creo que por chistes. Siempre lo que más gusta son los chistes aquí, pues en esta manda pedo al 707 desde tu celular y bájate los mejores gases. Recordad pedo al 707 y cagate la risa. A ver, una joven le dice a su novio mientras contemplan el atardecer a la orilla del mar. En el día de San Valentín. Cariño, ¿qué sería el tiempo sin ti? Y el novio le contesta, ¡empo! El tiempo sin ti siempre será empo. Empo. Puedo, me toca. Me ha gustado, me ha gustado. Está en una pareja y le dice el chico a la chica, ¿tú crees en el amor a primera vista? Le dice la chica, sí. Porque si te hubiera visto más veces, no me hubiera casado contigo. Yo lo tengo el mismo, pero es más, no sé, a ver. Bueno, pues un hombre le pregunta a su esposa: mi amor, ¿tú crees en el amor a primera vista? Y ella le responde: claro que sí, mi cielo, porque si te hubiese visto más de una vez, no estaría casado contigo. Lo mismo, te toca. A ver, un matrimonio se acaba de acostar y la mujer le susurra al oído a su marido: mi amor, ¿te acuerdas lo felices que éramos hace 3 años? Y le responde: ¿hace 3 años? No, no nos conocíamos, Sara. Por eso, cariño, por eso. Que a veces el amor en pareja es muy complicado. Bueno, me toca. Este era una pareja y le dice la esposa, cuando se levantan a la mañana, dice: hoy soñé que el día de San Valentín, que es hoy, me regalabas un collar de diamantes. En plan, que me lo regales. Eso. Entonces, a la tarde, viene el marido con un paquete, entra en casa y la mujer va y lo rasga, abre el papel y encuentra un libro que dice, la interpretación de los sueños. Bueno, muy bien. ¿Estos han sido todos nuestros chistes de hoy? Sí. La verdad es que han estado graciosillos. Otros días me río menos. Pues nada, hemos llegado a nuestro momento chistes y pues decirle a las personas que mentiras. No es momento mentiras, es momento adivinanzas. Sí, pero espera, ¿el chiste bando se cae el del medio para qué? No sé, ¿qué? A ver, pues ¿torpeza? No. ¿O qué? ¿Qué dices? Pero si no hay nadie en medio, no tiene lógica. Pues es para decirte, hay que chiste más malo si no hay nadie en el medio. No podía haber nadie en el medio para caerse. Pues un chico se lo cuenta y se pone a partirse. Pues ya, porque es muy malo, porque te da risa, porque dices, si es malísimo, ¿por qué me estoy diciendo? Y es como, a ver, es que no tiene lógica, pero te ríes porque O el de, te cuento un chiste al revés, ríete. Ja, ja, ja, ala, ya te lo he contado. Y dice, y también hay otro que dice, te cuento un chiste, tu cara. No, te cuento un chiste, no, que tu culo está triste. Y también hay una cosa. ¿Lo ves? Que tu culo es rosa también, hay una cosa. Y que tu culo explota. Que tu culo es rosa. O el de pedos. Te cuento un cuento, que tu culo está contento. Mira, hay otro que eso es como una broma, que dice, te cuento un chiste, tu cara. Y luego se ríe y la otra persona se queda así. ¿Perdona? No lo acabo de entender, ¿vale? Y la otra se queda imaginada riéndose del chiste, que es más malo que nada. Bueno, pues lo que quería decir yo ahora, que tenemos ahora las adivinanzas. Sí. Entonces, si alguien que nos está escuchando, que seguro que estáis ahí escuchando, nos quiere llamar a decir alguna adivinanza, pues que nos lo diga. ¿Decimos el teléfono? Pues claro, porque si no, ¿cómo nos van a llamar? 94-421-70-60. Muy bien. Pues vamos allá con las adivinanzas, por favor. Tú tienes. Vale, pues venga, Arais, a tope. A ver si adivinamos nosotras algo. La mujer que va a Roma. Y es mora. La mujer que va a Roma. Espera. Y es mora. Con este sentimiento a mí me adora. Se enamora. Enamora. La mujer que va a Roma y es mora. Se enamora. No, la mujer que va a Roma y es mora. Enamora. Con este sentimiento, no sé qué, pues enamora. Enamora. Amor. Roma. Amor. Ah, que va a Roma. Amor. Ah, o sea, eso es otro tipo de palabras, las que se leen para adelante y para atrás de otra forma, o que Roma, se leen igual. Amor. Roma y amor. Sí. ¿Y esas creo cómo se llaman? Creo que esas no tienen nombre, o sea, esas son pues palabras que suenan, porque sí. No, tienen que tener un nombre también. Yo también lo creo, pero no sé, yo a mí me suena más así, pero yo eso no lo he estudiado. ¿Eso qué son? ¿Son los palíndromos o los palíndromos cuáles son? Ven ya. Benja lo va a buscar en... Perdón, Benja no, la voz off lo va a buscar en el Interways. Eso es. Y nos tramposo va a decir si los palíndromos son las palabras que se leen así como Roma y amor. Los palíndromos son los que se leen para atrás de la misma manera. O sea, dices lo mismo. Ah, que dices lo mismo. Esos son los palíndromos. Esos son los palíndromos, es verdad. Hola, qué inteligencia la tuya, ¿eh? Sabes un montón de cosas de palabras. Lo vi en la tele. ¿Sabes? Cuento otro. De palabras. A ver. Y de mates también. Y de mates también, ¿eh? Pues sí, sí. Se les llama palíndromos. ¿Palíndromos cuáles son? Las que se leen igual. Que sea para adelante y para atrás. Espera. Como por ejemplo. Roma. Mira, por ejemplo, en la serie de Phineas y Fer había un nombre que se leía de delante hacia atrás en un capítulo. Que era de lo mismo, o sea, para adelante y para atrás. Que nos busque la voz off los ejemplos buenos y nos lo explique todo bien claro. Y mientras Arais nos hace otra adivinanza. No es reloj, pero hace tic-tac. Corazón. No usa pilas, pero no para de andar. Corazón. Esto sí. La Taupi se teníamos que haber hecho, ¿eh? Le hubiera dado un ataque al corazón. Al corazón. A sí misma. A sí misma. A su casa. De su ser. A su casa. Rojo por fuera y no es manzana. Y con él sientes tus sentimientos. ¿Qué es? Corazón. El micro de Olatz. No. Mis sentimientos están aquí. El corazón. El corazón otra vez, claro. Estaba claro. Duerme bien en su cuna. Espera, ¿eh? Duerme bien en su cunita. A veces es un llorón, pero también se sonríe tomando su biberón. Oh. Es fácil. ¿Corazón? No. ¿Amor? ¿Enamorado? Es como si fuera novios, un bebé, pareja. Pero no puede ser. Es un bebé. Es un bebé. Claro que lo hace. Porque el bebé sale del amor. Del amor. No, sale de la tripa de su madre. Sí, pero para tener un hijo tienes que sentir... Bueno, tienes que tener a alguien que te quiera o que le quieras, ¿no? Hombre, ya para empezar, si tienes al hijo ya le quieres. Sí. Ya si hay una hita por ahí o no lo hay, eso ya es otra cosa. Y sí. Si le quieres o no, pues también es otra cosa. Pero ya lo que sí que es seguro es que la mamá y el bebé se quieren, seguro. Seguro. Eso siempre, es así. Y luego, bueno, a lo mejor puede haber mujeres que luego no quieran a sus hijos, pero que también puede existir. Pero al principio pero sí. Pero lo más normal es que se quieran. Y luego ya los aitas ya son otro tema. Ya he encontrado. A ver qué has encontrado, Bozov. Joder, pues es... Díganos. Anagrama. Anagrama. ¿Anagrama? Anagrama es... Que se puede leer una palabra de un sentido u otro. O de otro, eso es... Pero como... que no significa lo mismo. Como lo de Roma y amor. Y amor. Eso o, es anagrama. O animal y lámina. Y lámina y animal. Vale, eso es anagrama. ¿Y el palíndromo? Es una palabra, un número o frase que se lee igual hacia adelante que hacia atrás. Como Anita lava latina. Anita lava... Pues si lo lees al revés... Anita... Es igual. Anita. Y te voy a decir un ambigrama... Anita. Luego hay ambigrama, que son palabras o frases escritas o dibujadas de tal modo que admiten al menos dos lecturas diferentes. Y se pueden leer rotándolos 90, 45 grados. Eso ya, o lo tienes delante para verlo. Si lo pones en el espejo, pues se lee también. Ah, jope, qué guapo, ¿no? Qué lío. Ahí ya hay más cosas, pero para otra vez, ¿no? Para otro día. Otro día, Bozov, a ver si nos haces un especial tú de cosas y nos traes cosas. Y luego, Bozov, traernos cosas interesantes al programa para reírnos, vale, contigo. Pues Capicúa. Capicúa. Capicúa es igual que el palíndromo. Que Capicúa es parecido a lo que ocurre hoy, que es 14 del 2 del 2014. No. Pues, ¿O qué es eso que 14 pasa? De febrero del año... 2014. Pues esos son como muchos 14 2000. Pues esos son Capicúa. Por ejemplo, el 14. O sea, Capicúa en euskera es Capicúa casi o algo parecido o una de esas otras. Por ejemplo, el 11 del 11 del 11, el día 11 del mes 11 del año 11. Sí, Amapola nació el 11 del 11, pero ya de 2008. Pero pero vamos, que hoy me he acordado de eso, de que era el 14-02 del 2014. Noviembre. Entonces es como... Del 11. Es un día Capicúa. Hoy es un día Capicúa. Por eso el amor es más Capicúa que nunca. El amor es más de Roma. qué cosa decimos más local, ¿no? Y en un sentido como otro. Da, todo igual. Que, oye, ¿qué nos falta? ¡Piscábate mucho! ¡Piscábate mucho! ¿Cómo se dicen las cosas en euskera, por favor? Vamos a querernos un poco en euskera. Yo sí, pero me lo invento ahora mismo. Claro que sí. Día de San Valentín eco eguna. Te quiero y te quiero mucho. Maite zaitut, asko maite zaitut. Ahora yo. Te quiero, maite zaitut. ¿Y no te quiero? Maite zaitut. A ver, ezaitut maite. Ezaitut maite. Bai. Eta, a ver. Musu bat. Sí, no. A ver, ¿qué queremos saber decir? ¿Cómo le dices ahí a...? Quiero a muchas amigas. Maite dut, maite lagun ditut, asko. Lagun asko. A ver, pero yo... A tu novio, ¿cómo le quiero decir yo a un chico... Oye, tú, que me molas. A ver, su molatzen didazu. ¿Cómo le voy a decir su molatzen didazu a un chico? Su parecitzen nauzu persona maja oso. Oh, sí, ¿eh? Vai, pareces un indio. Y... No es y... Igualmente. Jao. Es que decimos y en vez de decir hola decimos y como nosotros los caballos también, y te dice uno y tú le dices igualmente. Joder, estáis fatal, ¿no? Y se puede decir niri bikotekidea maite, ¿no? Nire bikotea maite dut. Ah, casi. Eta nire eta ¿sabes cómo se dice marido? Sí, tendríamos que saberlo. Senada. Tenemos examen el martes, chicas. ¿En serio? ¿Y de qué? Y me tendría que saber todo eso. Me tendría que saber decirle el marido, la mujer, el hijo, no, emastea, no sé cuál. Senarra eta emastea. ¿Emastea? No, se me alaba. Hijo y hija. Alaba. Y el hermano de la hermana, y la hermana de la hermana. Yo me lío con eso. Neva, ¿tú te lías con eso? Pues imagínate. Neva, yo. Espera. Neva, Reba. Yo me lo sé. Neva, Reba. Se me alaba, no sé. Neva, Reba, eta... Ay, se me ha olvidado. Yo lo apunté en el cuadro. Se me alaba. Neva, Reba. Sí, se me alaba todo el rato, ¿no? Y algo así. Se me alaba. Bueno, pues eso. Pero yo me lío con eso. Pero yo alaba solo, yo alaba. Yo digo, alaba bat. Alaba bat. Ni adurrekin bizi naiz, bai. Adur. Adur. Puse en gastes. Vivo con mi madre, mi padre y adur. ¿Ves? Yo también tengo que hacer ese examen. Tengo que decir dónde vivo y con quién. Me lo van a preguntar igual que a ti, chavala. Pero estamos en el mismo nivel. Voy a tener que decir... ¿Tú vas a clases? Sí. Voy a tener que decir... Ni Juana Naiz. Osondo, a ver... Ni Madrilgoa... Sí, ni Madrilgoa... Madrid... Ni Madrilgoa naiz, baina Morgan... Morganen bizi naiz. Es Madrilekoa, no Madrilkoa. Baina ondo dago. No, es Madrilgoa porque se hace así, se cambia la K por la G por el tema de la L. Ah. Que lo he estudiado y me lo tenía que aprender. ¿Y cuándo tienes? El martes. Ah, vale, yo pensaba que mañana... Y tengo que decir todo eso. Ni Erri no sé cuántos... Que es el tiempo, ya me dicen. Ya, vale, pero yo quería hacer mi examen oral aquí delante de mis colegas. Venga, rápido. A ver, ni baserrian bizi naiz. Bai, osondo. Bikotekidekin.